110. No se puede estar tranquilo. Te diré por qué. A veces a las 12 del día, a la 1 o a las 3. A veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10. Y salen gritando, avísale al super, que nos estamos quemando. No se sabe el fuego en dónde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré por un grito que decía hay fuego en el 23. Se prendió la bombilla y no se sabe cómo fue. Yo lo sé. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. A partir de este momento estás en sintonía de Grada Popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Y te llegamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. Los controles estarán a cargo del pana Cadete. en la producción, locución y musicalización de este espacio, el camarita Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de tu grada popular, esta grada popular que sale todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Recuerda que puedes escuchar grada popular también totalmente en vivo a través de la página web de la Coordinadora Simón Bolívar, la cual es www.coordinadorasimonbolivar.org o www.gradapopular.tk. Tenemos unos teléfonos en el estudio, si quieres opinar sobre el programa del día de hoy o dar una denuncia, 0212-830-2819 o mandar un mensaje de texto totalmente en vivo, aquí te lo leemos al 0412-736-0577. Así que así mismo, otro lunes más, aquí en esta trinchera de lucha, combatiendo la mediocridad, la estupidez, las mentiras, el cinismo y sobre todo esa hiperrealidad impuesta por los medios de desinformación, esas grandes transnacionales de la comunicación, que bueno, que son como quien dice, las damas de compañía de los sistemas neoliberales y capitalistas. Y bueno, muestra de ello es que podemos ver cómo ocultan lo que está ocurriendo en Grecia, todo lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo con esta supuesta crisis financiera que está explotando en los países de la Unión Europea. Hoy traemos varias notas acerca de ello, de cómo al pueblo en Portugal se le quiere poner más impuestos para paliar esta supuesta crisis y cómo en Grecia hay miles de marchas. Sí, por eso es que estamos aquí, como siempre, más allá de nuestros propios errores, para reivindicar a los obreros, a los campesinos y a todos aquellos que se han dejado la vida luchando contra el fascismo, para defender la integridad y sobre todo la dignidad del pueblo trabajador, es decir, del proletariado. Sí, señores, el día de hoy, como todos los lunes en tu grada popular, bueno, reivindicando la lucha de los pueblos y bueno, vamos a contarle de una vez lo que está ocurriendo en Grecia. No vamos a rendirnos, no importa cuántos sacrificios sean necesarios. Respuesta masiva de la clase obrera a la plutocracia y a la política antipopular del gobierno socialdemócrata de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Participación sin procedente de decenas de miles de gentes en las concentraciones del PAMEC en Atenas y en 68 ciudades. El QKE denuncia la probadores para la muerte de tres personas con el fin de socavar las luchas populares. ¿Qué tal? Quieren provocar unas cuantas muertes para que la gente no siga en la calle protestando. El 5 de mayo, con la huelga general del Frente Militante de Todos los Trabajadores, PAME, se congeló cualquier actividad productiva en Grecia. Se detuvo el trabajo en las fábricas, en los lugares de construcción y en las tiendas, en los puertos y aeropuertos, en las universidades y en las escuelas. Desde muy temprano, miles de trabajadores y jóvenes estaban fuera de los centros de trabajo defendiendo su derecho a huelga contra la intimidación de los patrones. Cientos de miles de personas protestaron participando en las concentraciones y manifestaciones organizadas por PAME en 68 ciudades de Grecia. En Atenas, la concentración del PAME se realizó en la Plaza Omonia, donde el orador principal, el señor Perros, miembro del secretariado del PAME, señaló, entre otras cosas, que basta ya los sacrificios para los banqueros, los industriales, los monopolios. Si es necesario, vamos a hacer cualquier sacrificio para defender todos unidos nuestros derechos, nuestra vida, para defender la vida de nuestros hijos, para no entregarles atados de pies y manos para la explotación más dura. No vamos a entregarles nuestras conquistas. ¿Qué tal? Es que así mismo, que la crisis del obrero la pague el banquero. Y hoy más que nunca tomamos como estandarte esa hermosa frase que llama la integración de las masas a la emancipación del proletariado ante las bestias opresoras. Proletarios del mundo unidos. Y nos solidarizamos incondicionalmente con el pueblo griego y su legítima lucha contra esas medidas neoliberales tomadas por los burgueses y las clases dominantes, no solo para reventarte el pan de la boca al pueblo, también para reventarle la posibilidad de tener un futuro. Hoy alzamos una vez más esa roja bandera del internacionalismo proletario, porque solo unidos seremos fuertes. El día de hoy particularmente estaremos rifando una sección aquí. Vamos a rifar cortesía de los panas de Don Drummond Shock, que está ubicado en el City Market, piso 4. Estaremos rifando una película de los panas, una película obviamente musical de los panas de The Clash, si nos dicen, si nos contesta en qué año fue fundado The Clash, cortesía de los panas de Don Drummond Show. ¿Y por qué agarramos The Clash? Porque The Clash es una banda que tomó las riendas combativas desde sus inicios, te va a reivindicar a los oprimidos. Y como estamos hablando también de unidad y de integración, vámonos a Mallorca a finales de los 90 con Hoy de Arrase, una de las legendarias bandas del Hoy. Escucharemos de su disco Anarcoy, que se editó en el 98, una adaptación que hace del tema Solidarity de la mítica banda Angel Pexstar. Y esto se llama Solidaridad, así que rueda lo cadete, y esto es Grada Popular. Como esclavos día y noche ahí están, para poder sobrevivir con un mísero salario que no llega a final de mes, y el tirano llena de dólares su mansión. En la unidad revolución y en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar y el martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad, negras porras no nos harán callar. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar. En la unidad, revolución y en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar y el martillo se torna en arma de libertad. Hay campanes que tiemblan en tu trono porque esta mente su reino va a caer. Entiendo que a pesar de este pueblo humilde y pobre, nuestra tienda tiene un final. En la vía, revolución y en la igualdad, que la vecinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar y el martillo se corta el arco de libertad. Ahí están trabajando para poder sobrevivir. Las columnas de su imperio se derrumban sobre sus amos. Viejas cadenas que nos oprimen se romperán. En la unidad, revolución y en la igualdad, campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve paro para luchar y el martillo se corta el arma de libertad. En la unidad, revolución y en la igualdad, el campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve paro para luchar. Sí, señores, eso era Hoy de Arrase y esto es Grada Popular a través del Son del 23, tu 94.7 FM. Sí, señores, continuando con tu grada popular, vamos a echarle más, vamos a darle un cuentico más largo de lo que está ocurriendo en Grecia. Y bueno, lo que básicamente la posición de la multitudinaria y protegida concentración y manifestación del PAME dio una respuesta fuerte contra la provocación organizada por grupos y mecanismos provocadores con el fin de centrar la atención en otro lugar, de reducir la importancia de la huelga y de la manifestación masiva, de desacreditar el KKE, de detener la dinámica de las luchas e intimidar a los trabajadores. Bueno, más fácil es que estas personas iban a sabotear todas las manifestaciones para tildarlos de violentos, de irregulares, para y todo mediático, obviamente. Y para justificar una represión posible, pues. Aleca Papariga, en su discurso en el Parlamento, justo después de la noticia de la muerte de las tres personas, hizo la siguiente declaración: los trabajadores que están enfrentando un ataque sin precedentes, el peor que ha sucedido desde 1974, son capaces de extinguir la lucha política sistemática para la defensa de sus derechos, para expresar su protesta y realizar una lucha que puede tomar varias formas dependiendo de las condiciones. Puede entender claramente la diferencia entre esa lucha y los planes que intenta socavar estas luchas. Las provocaciones que causan víctimas inocentes y crean un escenario para los que quieren calumniar las luchas. El pueblo debe desafiar las provocaciones y tomar medidas para proteger sus luchas, luchas que deben tener como punto de partida los centros de trabajo, porque es allí donde más le duele. La lucha debe empezar en el centro de trabajo y volver a ser lucha a nivel nacional. También quiero decir lo siguiente: dejen de meter la culpa al pueblo. Le meten la culpa a la crisis, le implican en todo. No pueden criminalizar el movimiento popular organizado y responsable. No pueden implicarlo en cualquier tipo de acciones. La provocación no pasará. Nosotros continuaremos nuestra lucha. La Secretaría General del Comité del KKE dio una decisión decisiva al presidente del Partido Nacionalista del Laos, que desató un anticomunismo fuerte y un ataque de provocación contra el KKE. Yo propongo que todos los reporteros y los canales que estaban fuera del Parlamento cuando llegó la demostración del PAME, que vengan como testigos. Allí hay miembros de los grupos nacionalistas, conocidos, desconocidos, que en 1994 quemaron el edificio de la Universidad Politécnica, así como un grupo de personas que decía a quemarlo, a quemar el Parlamento. Fuimos, les desarmamos y les quitamos las varillas con las banderas del PAME. Les denunciamos, marchamos código, cogidos de los brazos, y cuando estamos en la plaza Sintagma no ocurrió ningún incidente. Tal vez los que estaban fuera del Parlamento tengan lazos de sangre permanentes o temporales con el señor Karazaferis, no sé, pero en la verdad es que el señor Karazaferis desempeña el papel de provocador al servicio dictado para realizar su tarea. El pueblo tiene derecho a crear las precondiciones desde cambiar algo hasta que cambie radicalmente la Constitución. No lo entiendo, tantos años la Constitución no cambia. La rechazamos y decimos a la gente que es una mala Constitución y que debe luchar para cambiarla. Sin embargo, en otra cosa debe decir abiertamente que esta Constitución es antiobrera y antipopular. Y otra cosa, ser un provocador no emocional, sino profesional. Así mismo, viste cómo los trabajadores se están organizando contra el fascismo en Grecia para reivindicar su clase, ¿no? Y su derecho a la protesta, al derecho a que no le quiten su seguro social, no le recorten los salarios, porque eso es lo que está haciendo la crisis ahorita en Europa. Y me parece súper grave que después que trabajaste toda una vida, te vengan a decir, mira, todavía te falta para que te jubiles, ¿no? Y ya te llegas a una edad que donde deberías disfrutar de todo lo trabajado, entre comillas, como quien dice. Entonces aquí nosotros como trabajadores nos unimos, igual que el pueblo francés se lanzó a la calle, creo que en 3 o 4, en un fin de semana fue, se lanzó a la calle en solidaridad con el pueblo griego, y así creo que estamos todos los trabajadores y todos los estudiantes conscientes y los campesinos apoyando al pueblo griego, porque su lucha es nuestra lucha, sus carencias nuestra carencia, porque los proletarios no tenemos patria, nuestra bandera tiene que ser la unidad y la integración. Nosotros tenemos que llevar esa bandera de trabajadores. ¿Y qué te parece si vamos con un tema? Suéltalo. Dale, pues. Música. rabia del corazón, de una celda de juez, la miseria del pobre, de loco de burgués. ¿Qué haremos nosotros ante esta situación? Un silencio cómplice, no buscaron penetración. El modelo responde tan solo al literal de las buenas familias, de la vida de color. O a quemar sus palacios, se lo da aquel y boicón. O al partido de cuadro, no me cae, no va a destruir el capitalismo que no nos deja vivir. ¡No va a construir el rojo futuro que ha de venir! Ahora pone en su patria el poste lo que vivo, que ruede en las cabezas con los ritos conmigo, que no quede nada de lo que ellos crearon, porque el porvenir no está en nuestro suelo. El miedo queda atrás, el ímpetu no afloja, mirando hacia el camino, ya no queda la historia, donde la mujer es libre, elige su destino, camina junto al hombre. ¡Esto va a destruir el capitalismo que no deja vivir! ¡No, no, no! ¡El rojo futuro que ha de venir! El capitalismo que no nos deja vivir, no, no, a construir el rojo futuro que ha de venir, no, a destruir el capitalismo que no nos deja vivir, no, no, a construir el rojo futuro que ha de venir. Trabajador a construir el rojo futuro que ha de venir y a destruir el capitalismo que nos hace sufrir. Eso lo dice la gente de Guardian Bermellón desde directamente desde Chile. Ese temazo está en vivo. Cuando tenemos las 8:17 aquí en tu 94.7 FM al son del 23, estás escuchando Grada Popular. Sabes que ya se cumplieron 65 años de la gloriosa victoria soviética sobre el régimen fascista, déspota y autoritario de Hitler, el régimen nazi, ¿cuál? Por supuesto, y aquí tenemos una noticia sobre ello. La humanidad celebra 65 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Varios países del mundo celebran este sábado el 65 aniversario, el sábado pasado obviamente, del fin del conflicto bélico más sangriento de la historia, que costó la vida de más de 62.000 personas. La Alemania nazi, acompañada por Italia y Japón, se enfrentó a los aliados, representados por la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países. Batalla que duró más de 6 años. Este 8 de mayo la humanidad celebra este quinto aniversario de esta Segunda Guerra Mundial, el par de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió contra lo que considera una posible falsificación de la historia respecto al desenlace de la guerra cuando este se atribuye a la acción de los aliados occidentales. A veces se presenta la victoria sobre los fascistas como el resultado del segundo frente abierto por los aliados en Occidente, afirmó Medvedev. En realidad, las tropas alemanas sufrieron la derrota decisiva en el frente del este luchando contra la Unión Soviética. Sin estos grandes sacrificios del Ejército Rojo, Europa no sería hoy un continente moderno y floreciente. Posiblemente sería un gran campo de concentración. Rusia preparó un desfile para conmemorar la victoria. Los eventos empezaron este viernes con un concierto festivo. en lo que sería este sábado que pasó en el parque Poklomayak Gorak en el Monte de Reverencias, donde se encuentra el Museo de la Gran Guerra Patria y una estela instalada en 1995 en honor al 50 aniversario de la victoria, se efectuará una marcha solemne de los veteranos de Rusia y de otros países con nieto y bisnieto. La firma de documento que sentenciaba el fin de la guerra fue realizado en el suburbio de Berlín, Kaskostro, este mismo día, pero en 1945, a las 22 horas con 43 minutos, el alto mando soviético, representado por el famoso mariscal Georgi Sukhov, recibió la capitulación presentada por el mariscal de campo alemán Wilhelm Keitel. Las fuerzas de Breckenmacht en el frente soviético alemán comenzaron a rendirse y a entregar las armas. Según los datos de Keitel, en aquel momento estaban allí más de 1,5 millones de soldados y oficiales fascistas. Del 9 al 17 de mayo, el Ejército Rojo aprendió a casi 1,391,000 de ellos y además a 101 generales. De este modo terminó la Guerra Patria, la Gran Guerra Patria, que duró del 22 de junio de 1941 al 8 de mayo de 1945. En la memoria de la humanidad siempre permanecerá ese día de primavera en que acabó el conflicto militar más destructivo y sangriento de la historia. Entre los países que celebran esta fecha se encuentra Inglaterra, donde sus habitantes recuerdan el mensaje emitido el pasado 8 de mayo del año 1945 del entonces primer ministro británico Winston Churchill, quien anunció el final del conflicto bélico en un comunicado a la nación. El heredero del trono británico, Carlos de Inglaterra, conmemoraba también este sábado, junto a los veteranos de guerra y actuales soldados, marines y pilotos de Reino Unido, este día histórico en un acto organizado en Whitehall, sede del gobierno británico en Londres. Además, se rendirá homenaje en Londres a 580,406 militares británicos y de la Commonwealth fallecidos en combate durante los 6 años de conflicto, y a sus 67,073 civiles que perdieron sus vidas en este tiempo. Hablando sobre la marcha, algo me pareció, la Plaza Roja, cómo se manchó con la presencia de los gringos y con la presencia de los británicos. Esto lo tengo que decir, es una apreciación personal, es lo que creo. Yo creo que fue una falta de respeto a todos los hombres y esas mujeres y esos niños y esos ancianos que dieron la vida por la patria, pues dieron la vida por la construcción del socialismo, por la libertad, que estuvieran marchando los británicos que son herederos de quienes masacraron el pueblo en octubre del 17 y en esa época de revoluciones proletarias al lado del zar de Rusia y toda la monarquía en sí. También me parece totalmente fuera de lugar y como me parece triste como el gobierno gringo pretende convertir la patria soviética, ese símbolo de lucha, y esa fecha la quiso convertir y banalizar en algo totalmente como todos los que ellos tocan, y nosotros los que creemos en algo distinto decimos honor y gloria a los combatientes soviéticos, leninistas, y paz y honor a nuestro glorioso camarada Stalin, gústele a quien le guste. Mira, de hecho hay una noticia aquí de donde se recoge eso que está hablando Richard, que obviamente las tropas de la OTAN desfilan por la Plaza Roja invitados por el Kremlin. Por primera vez, tropas de países de la OTAN desfilaron sobre el adoquinado moscovita, un gesto que recibió los aplausos de Occidente y de Estados Unidos. Rusia conmemoró ayer el 65 aniversario de la victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi con la tradicional parada militar en la Plaza Roja de Moscú. Este año, sin embargo, el acto albergaba una novedad. Por primera vez, tropas de países de la OTAN desfilaron sobre el adoquinado moscovita, un gesto que recibió los aplausos de Occidente y Estados Unidos, pero al mismo tiempo encendió la ira de los comunistas, que denunciaron la afrenta histórica de su presidente o primer ministro, Dmitry Medvedev. Asimismo, y por eso vamos a dedicar este tema a una banda criollita, como que dice por ahí, estos son los panas de HD, se llama Farsante, tienen un coro que habla de tierra y libertad, y bueno, a esos farsantes que dicen por ahí que ganaron la guerra, no, fueron los soviéticos, fue el pueblo libre quien la ganó, rueda. ¿Qué libertad has hablado? engañado? ¿Bajo qué condiciones quieres ser respetado? Tierra, pobres, libres, sin ataduras, con dignidad, en una sociedad que no reprima tu igualdad. Tierra, pobres, libres, sin ataduras, con dignidad, en una sociedad que no reprima tu igualdad. ¡Farsante! ¡Farsante! ¡Solo queremos la igualdad! ¡Farsante! ¡Farsante! ¡No queremos reprimido! ¡Farsante! ¡Farsante! ¡Solo queremos libertad! Tierra y hombres libres. Y mire, ¿qué le pasó a tu sobrino que no vino hoy? Ah, no, ese está por ahí, ya la buscamos. Ah, bueno. Cuando tenemos las 8:26, este es Grada Popular por tu 94.7 FM al son del 23. Mira, le recordamos a la gente que estamos rifando hoy una película de los panas de Clash. Ojalá fueran panas míos. Sí, vale. Los panas de Clash, cortesía de los amigos de Don Drummond Shock, quienes están ahí en el City Market en el piso 4. Estamos rifando una película de Clash. Y bueno, la pregunta es sencilla. ¿En qué año se formó The Clash? ¿Está difícil? No, vale, está súper fácil. Bueno, The Clash es una banda bien combativa y reivindicativa, pues. Búsquenselo por ahí por internet y bueno, nos manda mensaje al 0412-736-0577. 0412-736-0577. O llaman. Totalmente en vivo, 0212-830-2819. Mira, ¿sabes qué? Por aquí conseguí una nota que en Ucrania, hablando, estamos hablando del camarada Stalin, se inauguró una estatua recordando a su libertad, a su liberador, pues, prácticamente que lo sacó del nazismo que tenía y rechazando el estado facho declarado que tienen ahorita, pues. Claro, obviamente. Algunas naciones en esa Europa del Este están todavía peleando. Algunos obviamente se tiran más hacia lo que es el imperio gringo, el nuevo imperio. Y obvio que el pueblo no le gusta ese tipo de acercamientos, como lo que acaba de hacer Medvedev invitando a las tropas de la OTAN a un desfile netamente soviético. ¿Sabes qué es lo peor? Que solo el metro donde están desfilando ellos se encuentra el camarada Lenin y el camarada Stalin enterrado en los mausoleos. Entonces, yo creo que es una falta de respeto a la ideología, al compromiso. Es una falta de respeto con la vida, creo yo. Mira, llegan los primeros mensajes. El pana José, que vive ahí por los Magallanes, un vecino. Buenas noches, compatriotas. Saludos a todos y a todas aquellas personas que escuchan esta emisora. Que viva Chávez, compañero, no hay más nada. También nos vuelve a escribir recordando que está cumpliendo su primer aniversario de casado con su esposa y dice que vive la revolución. Lo del pana Álvaro, el Root Boy, el pana Álvaro que tiene un programa en Alba Ciudad los jueves de 9 a 10, Escaricuao, nos manda saludos. Hermanos, ¿cómo está? ¿Cómo están? Saludos bolivarianos, 1976, no sé, ese, ¡ah, ya está! Está contestando la... Dale, bueno, no te había atendido el primer mensaje. Bueno, panita, estás concursando para la película. Ya que se lo llevó. Bueno, es tuya. Después cuadramos ahí por correo o por mensaje de texto. Te acabas de llegar la primera película que nos facilitó los panas de Don Drummond Shock, quien está ubicado en el Centro Comercial City Market, piso 4. Eso es que hay en Sabana Grande, una tienda nueva, la cual tiene franelas, chemises y todo lo alusivo a lo que es el Scarru, The Boy. Así que acérquense. Mire, como nosotros somos del pueblo, porque somos hijos del pueblo y ustedes también, ¿por qué no el pana Álvaro se viene la semana que viene a buscar el DVD aquí mismo, pues? Bueno, y así aprovecha y lo entrevistamos aquí, hablamos un poquito, hacemos un especial de Sky y hablamos un poco de lo que es esa vida, de lo que es el Rude Boy y toda la cuestión. Así que los panas que se quedaron pegados, ya, se acabó el concurso. Hasta la semana que viene. Bueno, mira, vamos a darle unas noticias más de... Mira, por ahí tengo una noticia medio vieja. El 4 de mayo se rindió tributo en Yugoslavia a Tito, uno de los camaradas que tuvo 30 años luchando por la libertad de ese pueblo. Y bueno, eso se rindió en Croacia también. Y esto es una muestra más que esas luces de esperanza de que el socialismo, que la patria comunista va a volver a esa Europa que cada vez más se parece irse hacia la derecha, irse hacia el despotismo, y sabemos que el pueblo no quiere eso, y la muestra es esta, pues. Obviamente. Tito vive y la lucha sigue, pues. Bueno, vamos a escuchar un temita musical más. Vale, vamos a dejarlo en esta oportunidad con Cominter 43, una banda totalmente roja, son de Bogotá, Colombia, y este tema que vamos a escuchar se llama Grupos de Tormenta. Nos cuentan la historia de cómo el ejército soviético, el ejército rojo, el ejército del pueblo llegó, defendió Stalingrado. Así que ruédalo. Grupos de Tormentas, eso es Cominter 43, contándonos cómo el pueblo resiste ante el fascismo y el despotismo y la estupidez. Sí, señores, Grada Popular. Cuando tenemos las 8:33, vamos a darle un poquito más de noticias. Mire, por aquí nos llega un mensaje que dice: el comunismo sin Stalin es como el pueblo sin pan. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, cada quien sí, se forja una opinión. Al pan se llama José. José. Bien, estamos hablando ya de lo que ha ocurrido en Grecia, lo que ocurrió en el desfile, recordando la gran victoria soviética o de la patria grande ante los nazis y todo ese trasfondo que lleva a decir que no están, o sea, cómo confunden las cuestiones, ¿no? No, cómo pero, confunden el imperialismo con la victoria real de los soviéticos. ¿Cómo se tapa la realidad? Porque tú ves que la mayoría de las películas que están por ahí rodando te ponen a los aliados como los héroes, los tipos, los marines, así como que los tipos más combatientes, y cuando sabemos que no, que son unos déspotas como el fascismo que se estaba combatiendo en ese momento, igual que el Estado monárquico y imperial británico. Bueno, y para eso está Grada Popular, para descubrirte que no solo los canales de televisión, las radios y los periódicos nos mienten a diario, sino que también en el cine es una herramienta de Hollywood para mantenernos totalmente dominados. Hablando del cine, ¿sabes qué? Esto se llama Atraví, una película super, vamos a hacer un paréntesis, una película de esta super Matrix, pues, no tiene nada que ver, bueno, la estaba bien, y me percaté algo muy particular. ¿Tú sabes cómo se llama el pueblo donde están los tipos estos...? Son supuestamente libres y todo eso. Se llama Sion. ¿A qué se te parece? Ni idea. Sion, sionismo, Sion. ¿Y cómo se llaman los habitantes del pueblo Sion? Zion. ¿Cómo se llaman los habitantes? Son sionistas. Claro. Es como que un mensaje así como muy subliminal. ¿Y cómo se llama esa película? Esa era de Matrix, la película esa. Ah, sí, sí. Como que estaba ahí, no sé. Yo la agarré así, no sé, burga. Claro. Es una. Fue una idea que está ahí, bueno. Sí, entonces te pones a, para ya para cerrar con este paréntesis, te pones a ver, entonces los que están luchando contra supuestamente las máquinas son antisionistas. Como que un poco esa esa historia que vemos todos los días, pero un poco oculta, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las noticias aquí en Grada Popular y les tenemos aquí que Portugal admite la posibilidad de aumentar impuestos para rebajar el déficit. El ministro portugués de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, ha admitido la posibilidad de aumentar los impuestos si fuese necesario para rebajar el déficit e incrementar la confianza en los mercados en el país. Si tuviese que ser hecho con mayor esfuerzo de consolidación presupuestaria y tuviese que darse un aumento de impuestos, tendríamos que recurrir a situaciones de esta naturaleza, declaró Teixeira dos Santos este lunes después de una reunión con los ministros de Finanzas de la Unión Europea en Bruselas. El titular de Finanzas portugués hizo estas afirmaciones después de haberse comprometido con sus homólogos europeos a reducir el déficit de Portugal hasta el 5,1% del Producto Interno Bruto a finales de 2011. Portugal registró un déficit de 9,4% al término del 2009, una cifra que, según el último anuncio del primer ministro José Sócrates, se reduciría al 7,3% a finales de 2007. El ministro portugués consideró que ya existe un conjunto significativo de medidas adelantadas a lo que estaba previsto, tales como la tributación de las plusvalías en la bolsa, la tributación hasta el 45% de las rentas más altas y la colocación de los salarios y la congelación de los salarios de los funcionarios públicos. Esto ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con lo de Grecia? ¿Qué tiene que ver con la eurozona? Sí, tiene que ver mucho. Nada más la congelación de los salarios y el aumento de los impuestos implica que el pobre siempre va a ser más pobre. Sí, como dice, vamos a apretar la correa del pueblo para que se ahorque el mismo. Pero ¿sabes lo que? Esa nota me recuerda mucho a ese 27 de febrero, ¿no? Esos paquetes neoliberales que están hechos para terminar de hundir a los pueblos en la miseria, mientras que los ricos florecen sobre nuestra esperanza, ¿no? Entonces nosotros como pueblo tenemos que combatir eso y tomar conciencia de clases, porque esa es la única llave que tenemos realmente para enfrentar el imperialismo y ese tigre de papel, como diría nuestro camarada Mao Zedong. Cómo no, mira, nos llega más mensajes de texto a nuestro 0412-736-0577. El pana José, que está hiperactivo hoy, dice: saludos a la pana Marian, alias Olivia, en los Magallanes. También nos escribe su esposa, mira, hola, buenas noches, besos a mis nenas, Fabi y Marían, y a mi esposo que lo amo, muchas gracias. ¿Quién más nos escribe? Bueno, eso es todo, los mensajes. Dale, bueno, mira, como estamos hablando sobre cómo están apretando el pueblo y como hablamos de lucha y conciencia de clase, vamos nosotros a veces a Bogotá con Estandarte Hoy, una banda que se formó por ahí en el 2005. Este tema nos enviaron a nuestro correo, que es gradapopular@gmail.com. Arroba rockandfutbol.com. Ese mismo, arroba rockandfutbol.com. Igual fueron los panas de HD que nos mandaron el tema Farsante. Y bueno, así igual que lo puedes hacer tú, si tienes una buena letra compativa, si quieres estar con nosotros acá, bueno, envíanos tus datos, envíanos tu música. Y bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Working Class. Póngale cuidado al intro. Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Nosotros, los obreros, estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad, Durruti será un triunfo muy costoso. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América. Podemos volver a hacerlo. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. ¡Working Class! Y a la injusticia laboral, divisando un horizonte donde no hay prosperidad. Esto de tu trabajo no te pertenece a ti, sino a mundos de precarios que de ti pueden vivir. Disfrutando las ventajas que la ley les ha otorgado, burocracia y corrupción mueve todos los estados. La democracia directa, nuestra opción asamblearia. Por sindicalismo, la respuesta organizada. Policas, policas, orgullo guerrero revolucionador. Policas, policas, la teoría que activa la acción. Policas, policas, fuerza de empeño, me inspira pasión. Policas, policas, orgullo, valor, que es mi momento. Vamos a luchar, los orgullos combativos al imperio de acabar. Con orgullo y con empeño vamos a construir ese hermoso paraíso donde ya no hay que sufrir. Injusticias y abusos reinarán la libertad. Donde no existen tiranos, todo es solidaridad. La maldita explotación pronto llegará a su fin. Y esto la autogestión, luego ya está a quien servir. A quien servir. Working class, orgullo guerrero y marchador. Working class, la guerrilla que tiene la unión. Working class, fuerza de empeño, mentira, pasión. Working class, orgullo guerrero y nuestro corazón. Working Class, la gente Estandarte Hoy, directamente desde Bogotá. Estos panos son anarquistas, pero anarquistas serios, no como los cifrinitos estos que, bueno, ni siquiera los voy a nombrar aquí. Bueno, Así es la vida, señores. 94.7 FM al son del 23 en tu grada popular. Continuando con tu grada popular, más noticias de estas que recogemos y obviamente que en esos medios de desinformación no te las dan. Tenemos que los palestinos acusan a Israel de vulnerar el marco del proceso de paz. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, acusó este lunes al gobierno israelí de haber vulnerado ya los términos del nuevo diálogo indirecto de paz, apenas un día después del anuncio de su lanzamiento. Se trata del comienzo de las obras de preparación para un nuevo asentamiento judío en Jerusalén Este, aprovechando los propietarios de terreno un vacío legal que no les exige autorizaciones ni del ayuntamiento ni del ejecutivo, revelado por el movimiento israelí Shalom Ashatz, paz ahora en hebreo. Esta es la primera violación y la primera vulneración de los términos como inicio de las negociaciones indirectas, dijo Yasser Abed Rabok, secretario general del Comité Ejecutivo de la OLP y uno de los principales asesores del presidente palestino Mahmoud Abbas. En declaraciones a la prensa, Abed Rabok aseguró que la OLP, representante legal del pueblo palestino, actuará para detener el nuevo proyecto porque no está dispuesta a que las negociaciones sean usadas como tapadera para construir en las colonias judías en los territorios palestinos ocupados de Jerusalén Este y Cisjordania. Otra noticia es que Medvedev visita Siria en su primer viaje a Oriente Medio. El presidente ruso Dmitry Medvedev inicia este lunes una visita oficial a Siria, en lo que supone su primer viaje a Oriente Medio, región en la cual el gobierno de Rusia desea aumentar su presencia. Las negociaciones se centrarán en la cooperación económica y comercial, el diálogo político, la cooperación militar, el arreglo del conflicto de Oriente Medio, aseguró Sergei Prihotkov, asesor del Kremlin. Prihotkov añadió que el jefe de Kremlin también abordará durante su visita a Damasco la situación de la región de Oriente Medio en su conjunto, lo que incluye la crisis nuclear iraní, situación política en Líbano e Irak. Medvedev fue invitado hace mucho tiempo y el presidente sirio Bashar al-Assad ha efectuado otras visitas a Rusia, la última en agosto del 2008. El líder ruso pondrá sobre la mesa la iniciativa del Kremlin de acoger en la capital rusa una conferencia internacional sobre Oriente Medio, en la que se abordaría no solo el conflicto entre Israel y Palestino, sino también Siria y el Líbano. Como estaba leyendo el camarada Javier, nosotros tenemos que tomar conciencia sobre todo lo que está pasando en nuestra contaminada y única nave espacial, en nuestra grandísima trinchera de lucha. Nosotros no podemos dejar quienes nunca han trabajado sigan decidiendo por nosotros, se sigan enriqueciendo con el fruto de nuestro sudor, devorando nuestros sueños, devorando nuestro esfuerzo para que ellos sigan engordándose cada vez más y sigan ocupando lo que nos pertenece. Así como diría nuestro comandante, que se expropie, que los burgueses se queden sin camisa, pero el pueblo tiene que conseguir y consolidar todo el fruto de su trabajo. Ya que hablas del comandante, una noticia que surgió ayer: el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que creará un fondo con recursos del Estado para atender los asuntos urgentes en las miles de peticiones que recibe a través de la red social Twitter, donde ya supera 248.000 seguidores. He creado mi propia misión Chávez Candanga para atender diariamente, e incluso vamos a crear un fondo para esta misión, para apoyar muchas cosas que hacen falta y que son urgentes, dijo Chávez esta noche, la noche del sábado, destacando áreas como la salud y la vivienda. El despacho de la presidencia destinará una sala con 200 personas para canalizar los mensajes que llegan a la cuenta @ Chávez Candanga, que junto al apellido del mandatario con la palabra Candanga, que en este país suramericano, esta es una reseña de AFP, se utiliza para llamar a las personas traviesas. A veces yo paso 4 horas que no tuiteo porque me meto en reuniones como esta. Como voy a tuitear, dice el presidente. No se acostumbren a mí porque yo tengo mucho trabajo y entonces a veces paso hasta un día sin escribir. añadió entre risas en una reunión con los ministros transmitida por la estatal BTV. Desde que Chávez inauguró su cuenta de Twitter a finales de abril, centenares de usuarios le han escrito para recibir ayuda, para pedir ayuda por los problemas de salud, trabajo o estudio, y hasta denunciar huecos en la calle. ¿Qué tal? Oh, todo bien. Y sabes que yo también abrí mi Twitter para hablar con el comandante, pues línea directa, como quien dice. Y bueno, pero cuando le fue a decir, mira, presi, escucha el programa, no tenía como 1000 mensajes, nada. Bueno, vale, yo creo que es una herramienta. ¿Sabes que hace poco la oligarquía está criticando al presidente porque supuestamente el Estado iba a censurar lo que es el Internet? Todo esto se debe a las múltiples denuncias, miles de denuncias a una página que se llama noticierodigital.com, donde se coloca información de dónde viven las personas X o Y públicas, más que todo las que están con el proceso. A Morín le pasó eso. Vaya, le pasó muy lejos a nosotros. No, a la brigada antifascista también se llaman, se la pasan y son tantos. Le montan una campaña a cualquier ente público, a cualquier persona que esté con el proceso, y eso tiene que parar. Y menos mal que nosotros somos bastante, andamos siempre en grupo, porque si no, mira. Ojalá que Fiscalía ponga la atención no es que se censure a la página web, pero por sí, ese tipo de información. Responsabilidad sobre lo que se coloca y sobre quién lo coloca. No se puede seguir tolerando que, bueno, pues cualquier loco agarra por ahí y te da por la calle mal parado, bueno, como dice el popular, chuleta contigo. Y hablando sobre lo que esta cuenta que creó el presidente, me parece muy bueno, ya que hay muchas cosas que se pierden. Tú metes un papel en algún ente estatal y o lo meten en la papelera o lo meten en la gaveta. Y obviamente que yo creo que está bien que él se abra más al pueblo y se pueda, aunque sea por internet. Bueno, mira, buenos días, por lo menos. Debo decir yo. Pero sabes que con esto del Twitter y el Facebook y todo ese cuento, me acordé del poeta del Morralito y de su poema, que tiene más cuentas que un rico. No, lástima que no lo tenemos en su momento, pero Topperware, algo así. Sí, se llama. Sí. Bueno, pero buenísimo. Bueno, vamos. Pero lo pueden escuchar. El poeta de morralito.blogspot.com. Y si no, bueno, te metes en gradapopular.tk, que ahí seguro estará el link, igual que está el link para en solidaridad con nuestro camarada Ilish, pidiendo la red para que vuelva a su patria, a la tierra que lo vio nacer. También está lo de Boycop, a esa M amarilla que es donde comieron muchos revolucionarios después de marchar. Yo creo que sí están dando el muñeco del Día del Obrero, porque mira, en verdad que no consigo otra. Y también hay un nuevo boicot en esa página, se llama www.boicotpolar.tk. Así mismo. Ya que nos esconden los alimentos, nos esconden la harina para nuestras arepas, nos esconden el arroz, nos esconden la pasta, bueno, vamos a boicotar a la Polar, no tomemos sus rubias o cerveza. Así mismo, así que bueno, organización popular ante el boicot imperialista. Y como estamos hablando, para entrar otra vez en el tema, sobre esa victoria soviética, la victoria del pueblo, vamos a escuchar un tema de Mercer Bermellón, una banda de Galicia, porque Galicia no es España, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y en su último disco, Nuevas Batallas, creo, cualquier cosa me corriges, este tema es dedicado a la división que tomó al Berlín y colocó la bandera roja sobre las ruinas del Reichstag. Este tema se llama División 150. Ruédalo. Народину за Сталина вперед! Vermelho Eso era Mercer Bermellón reivindicando a los hombres, mujeres, niños, ancianos que dieron su vida defendiendo el proletariado, a las clases oprimidas, dieron su vida contra el fascismo y el señor este Hitler, o como queramos llamarlo, si se puede llamar señor la cucaracha esa. Mira, y lo que escuchaban de fondo antes que terminara la canción es una fiesta de la casa de Rich. 8:55 esta grada popular. Vamos a recomendarle algunas películas. Recuerda que Grada Popular sale todos los lunes de 8 a 9 de la noche. A veces nos dan tiempo extra. Y puedes escuchar la repetición en gradapopular.tk. Así mismo. Metrópolis es un film alemán realizado por la productora UFA. Se trata de una película de ciencia ficción dirigida por Fritz Lang, cuya trama se desarrolla en una distopía urbana futurista. Este film fue lanzado originalmente en el año 1927, antes de la cinematografía, antes que la cinematografía sonorizara. Se le considera uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán en las artes cinematográficas. El guion fue escrito por Fritz Lang y su esposa Thea von Harburg, inspirándose en una novela de 1926 de la misma von Harburg. Es una megalópolis del siglo XIX, los obreros del siglo XXI. Los obreros viven en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial, con la prohibición de salir al mundo exterior. Incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder, amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie. Pero Frederick, quien es Gustav Fröhlich, hijo del dirigente de Metrópolis, con la ayuda de la hermosa María, quien la interpreta Brigitte Hall, de origen humilde, intentaban evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor. El film se desarrolla en el año 2026 en una ciudad-estado de enormes proporciones llamada Metrópolis. La sociedad se ha dividido en dos grupos, antagónicos y complementarios: una élite de propietarios y pensadores que viven en la superficie, viendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos, y una casta de trabajadores que viven bajo la ciudad y que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie. El presidente y director de la ciudad es Johan John Fredersen, interpretado por el actor Alfred Abel. Una figura carismática y pacificadora llamada María defiende la causa de los trabajadores, pero en lugar de incitar a una revuelta, insta a los trabajadores a buscar una salida pacífica y tener paciencia esperando la llegada del mediador, que unirá a ambas mitades de la sociedad. El hijo de Fredensen, Frederick, que está interpretado por Gustav Fröhlich, conoce a María y queda prendado de ella, o sea, enamorado de ella. A seguirla sin que ésta se dé cuenta, penetra en el mundo subterráneo de los trabajadores y mira con sus propios ojos las pésimas condiciones en que estos viven y trabajan, así como el desdén absoluto de los propietarios, que prefieren traer más trabajadores para que las máquinas no se detengan que auxiliar a los que sufren accidentes en ella. Asqueado por lo que ve, Freder decide unirse a la causa de María. Sí, yo vi esa película de hecho en clase en la universidad y me parece que es para su época, el mundo entraba en esa era de la industrialización. Se ve como hasta los mismos humanos, los mismos trabajadores, prácticamente eran máquinas. Y esa división de clases se ve mucho ahí, ¿no? Como se veía en la parte florida, en la parte donde hay sol, donde en las partes abiertas, a las clases superiores, a las clases dominantes, todos arios, todos rubios. Y veías a los trabajadores en la parte inferior, como viviendo como en minas, totalmente en condiciones infrahumanas. Y eso es algo que, aunque el film para su época fue muy futurista, creo yo que marcó pauta porque te enseñaba a una realidad tácita que se vivía en ese momento. Era algo que no estaba ajeno a la realidad de ese entonces y tampoco a los tiempos venideros y a la que se vive actualmente en muchos lugares. Claro, es una película que me imagino que Matrix se copió mucho de ella. Sí, bueno, seguro, y se han copiado tantos de otros. También el que, de alguna otra manera, incitó al grandísimo Charles Chaplin a hacer una película que se llama Tiempos Modernos, que también habla un poco sobre eso, obreros en condición de desempleo, totalmente robotizados por la misma exigencia que te lleva el ritmo de vida laboral de explotador de 12, 16 horas. Entonces, este Tiempos Modernos, que fue un film por ahí del 36, también se lo queremos recomendar acá, que veas cine consciente, ya no veas esas películas de cine millonario que te pasan esos canales adoctrinantes. Y también te queremos recomendar Enemigo a las Puertas, una película que narra la historia de Vasili Zaitsev, un francotirador que defiende Stalingrado, un joven pastor de los Urales, que bueno, que va se une a la brigada de francotiradores. Es una historia cierta, es algo real que pasó. No es un cuento más como los cuentos estos que te cuentan los gringos, que te ponen como los típicos héroes, Superman o Flash. No, es una historia real, alguien que existió. Y bueno, y te muestra un poco lo que fue la lucha de la clase, porque si te pones a ver el desarrollo de la película, a Vasili Zaitsev lo ponen a pelear prácticamente, a combatir directamente con un aristócrata de Bavaria que viene siendo como un burgués, pues. Entonces ves un poco esa lucha de clase, ¿no? Como te estamos diciendo. Bueno, es una película que de vez en cuando la pasan en los cables y muy recomendada. Se llama Enemigo lo has hecho. Sí. Vamos a un temita musical. Vamos a un temita musical y volvemos en esta grada popular. Suéltalo. Véalo. Que escuchaba anteriormente era la gente de Núcleo Terco, banda que lleva la bandera del rock proletario internacional, quien asume un compromiso marxista-leninista en sus letras, como se pudieran dar cuenta. El tema que escuchamos era La Gran Victoria, de su disco La Comisión de la Estaca, La Gran Marcha. Disculpen, este tema habla sobre la victoria soviética también, obviamente. Les recordamos que el día de hoy rifamos una película, un DVD. La pregunta era: ¿en qué año se fundó la agrupación de Clash? Y la respondió el panita Álvaro, el cual nos debe enviar sus datos para que vaya a buscarlo a la tienda Don Drummond Shop, que está ubicada en City Market, piso 4. Estos panas tienen chemises, franelas y discos, todo con esto del Rude Boy y la cuestión del ska. Y bueno, gracias a ellos por darnos danos ese material para en cortesía para nosotros rifarlo aquí, y el próximo lunes estaremos rifando una nueva película, un DVD. Así sí, así que si te achantaste, no te preocupes, porque tu grada popular te trae mucho más. Y bueno, esto es para el pueblo. Vamos de lleno con lo que fue la jornada de fútbol profesional venezolano, la jornada número 16 que se jugó este domingo 9 de mayo. Los resultados fueron los siguientes: Deportivo Italia 2, Atlético El Vigía 0, Zulia Fútbol Club 4, Caracas Fútbol Club 2, Deportivo Anzoátegui 1, Centro Ítalo 0, Carabobo Fútbol Club 3, Minero 0. Se salvó el Carabobo. Estudiantes 1, Monagas 2, Yaracuyanos 1, Trujillanos 1, Real Sport 0, Centro Deportivo Lara 1, Zamora Fútbol Club 2, Aragua Fútbol Club 3, Deportivo Táchira 3, Llanero Fútbol Club 1. La tabla de torneo clausura es la siguiente: en el primer lugar está el Caracas con 34 puntos, le sigue el Italia y el Táchira con 29, el Zamora con 28 en el cuarto y el Lara con 25 en el quinto. Los que están con riesgo de ir a segunda división son Llaneros en la tabla acumulada, obviamente. Son Llaneros Fútbol Club con 19, le sigue Centro Ítalo con 26 y el Carabobo con 27. Carabobo se salvó. Bueno, yo soy hincha del Caracas, el panaje del Marítimo. Lo que pasa es que con la gente de Carabobo tenemos una buena relación, con la gente de Piolet. Y bueno, bien por el Oso y por Manuel y por toda esa gente, pues, que sé que son patria o muerte con el Carabobo. Bueno. Lo que va a ser la 17ª jornada, es decir, la última jornada del fútbol profesional. Una jornada que está más que electricidad. Esta jornada tiene más suspenso que el Caracas Magallanes. Bueno, la última jornada, lo que va a ser la 17ª, se jugará todas este domingo 16 de mayo a las 4 de la tarde, para que no haya ningún problema de que no, que tú jugaste antes que yo, que estabas jugando con el resultado, no, nada de eso. Y esta jornada está de nervios, está fuerte. Centro Ítalo versus Deportivo Táchira en el estadio Brigio Iriarte a las 4. Caracas Fútbol Club versus Anzoátegui en el estadio Olímpico de la UCB a las 4. Aragua versus Zulia en Maracay, Atlético El Vigía versus Zamora en El Vigía, Llaneros Yaracuyanos en Guanare, Estado Portuguesa, Lara versus Deportivo Italia en Barquisimeto, Minero versus Real Sport en Puerto Ordaz, Monagas Carabobos en Maturín y Trujillanos Estudiantes en Valera. Como dice Richa, las jornadas están fuertes. Y bueno, cada quien apoya a su equipo y vayan al estadio y no deja que te lo cuente. Así mismo, porque tenemos que apoyar lo nuestro. Recuerda que si no apoyamos, nuestro fútbol jamás va a crecer. Y bueno, hay que ir a los estadios. Y recuerda que en este mundial ponte tu camisa vino tinto. ¿Sabes qué? Me acordé que estos días se dio el ¿cómo se llama? El sorteo del fútbol sub-17 femenino, donde Venezuela va a estar participando en el grupo D versus Nueva Zelanda, Japón y el primer equipo de Europa, que todavía no está definido. Eso se va a realizar en septiembre. Venezuela por segunda vez en un mundial de fútbol, esta vez femenino. Como ya todos recordaremos, Venezuela clasificó al mundial sub-20 masculino. Y bueno, ya todos pendientes, después que pase el bullizo de lo que va a ser un mes completo del mundial de fútbol, vamos a apoyar a Vinotinto en el sub-17, que se efectuará aquí mismo en las costas, en este país llamado Trinidad y Tobago. Bueno, pero antes de irnos vamos a escuchar un tema de Núcleo Terco. Este tema se llama Horda Roja. El intro de esta canción es tomado de la película que le recomendamos hace un rato, Enemigo al Acecho. Póngale mucha atención y bueno, ruédalo. Dispararemos. Necesito a los que se batan en retirada. Necesito un fusil. No habrá piedad para los cobardes y los traidores. La Horda Roja y su fuerza. Eso fue Núcleo Terco de su disco Abriendo Fuego. El tema jamás está con Horda Roja. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ahí está. ¡Torpedo! ¡Torpedo! No, bueno, sí, señores, esto es Grada Popular. Grada Popular, como todos los lunes de 8 a 9 de la noche o hasta que el cuerpo aguante. Puedes comunicarte con nosotros a través del 0412-736-0577. 0412-736-0577 o a través de gradapopular@rockandfootball.com. A ver, una pregunta antes de irnos. ¿Para qué sirve el socialismo? ¿Para qué sirve el socialismo? Para ser más, ¿cómo te explicaría? Más justos. Sí, para reivindicar a los pueblos. Para ser más justos. Y para... Para que todos vivamos iguales. Así mismo. Por eso es que nosotros somos socialistas, por eso que entregamos nuestra vida a esta lucha, porque creemos en la igualdad, creemos en la libertad y en la solidaridad sobre todo. Y estamos contra el retroceso ideológico que significa el fascismo en cualquiera de sus expresiones. Bien, vamos ya con las frases revolucionarias, las frases de esta semana. Y comienzo con una de Karl Marx que dice: el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Karl Marx. El velo se ha rasgado y hemos visto la luz. Y nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas. Ya hemos sido libres y nuestro enemigo pretende de nuevo esclavizarnos. Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. La liberación de la patria no es tarea de una sola generación, sino de varias. Por eso hay que ir haciendo el transvasamiento generacional. Juan Domingo Perón. Viva Perón, qué grande eso. En general, mira, el problema no es que... No, este no lo tengo. Dale tú con la otra, por favor. Somos hombres buenos y nuestro don no es ser altos, de pelo rubio, ni ojos celestes, ni tener fortunas, ni fama, ni poder, sino la libertad de ser quienes verdaderamente somos. Por eso sí nos someten. Néstor el Baby Francisco. O se está contra la patria, o se está con la patria o contra la deuda externa. O se está con la deuda externa o contra los intereses del país. Alejandro Olmos. No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. José Gervasio de Artigas. El problema no es qué es lo que piensa el enemigo. El verdadero problema es lo que piensa el enemigo, que enemigo de nuestra propia cabeza. Ricardo Héctor Micotis. Ese mismo. Bien, llegamos a la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación de Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles estuvo el pana DJ Cadete. Y bueno, como todos los lunes te decimos, ama la música, odia el fascismo. Ana Karina Roten, compañeros, y te vamos a dejar con un tema de Escuela de Odio, una banda de Asturias, hardcore político. Este tema no es de ellos, es una versión que hace la gente de Habeas Corpus. Este tema se llama Fascismo Nunca Más. No podemos permitir que esas bestias que nos dominaron, nos esclavizaron, robaron todas nuestras riquezas y han marginado nuestros derechos y a nuestros pueblos, se vuelvan a montar en el poder, venga de donde venga. Así que bueno, ruédalo y nos escuchamos la semana que viene. GradaPopular.tk. Así mismo. ¡Fascismo nunca más!